Ahora nos pasamos al segundo disco en que participara Sonia López, titulado Sonora Santanera. Los temas son El Guaguancó, de México a La Habana, de Silvestre Méndez, y el bolero rítmico Mi Caprichito, de Luis Calaf, del año 1961. Ecos de la memoria. Mi caprichito es casarme contigo, contigo, no más contigo. No me reproches ni media palabra. Yo tengo que lograr, en mi casita estaré yo contigo, contigo, no más contigo. Y nuestra luna de miel pasaremos, llenos de dicha y de felicidad. Besaré tu boquita de rosa y mi sueño será realidad. Tú serás mi adoración, yo seré tu poder. Caprichito es casarme contigo, contigo, no más contigo. No me reproches ni media palabra, que mi capricho tengo que lograr. Thank you. La contraportada del disco Sonora Santanera de 1961 dice: 12 elementos vibrantes de entusiasmo y juventud integran la ya famosa y popular Sonora Santanera. Y ese lugar que ha conquistado en el ambiente artístico de México a base de un esfuerzo tenaz y una gran calidad interpretativa, se debió en un principio a la extraordinaria versión que hicieran de su primer éxito, La Boa, número que triunfó rotundamente dentro y fuera del país. Después se sucedieron rápidamente nuevos éxitos. A Carlos Colorado Vera, primera trompeta, arreglista y director, se debió la formación de este sensacional conjunto 100% mexicano y que en uno de los ensayos en la escuela en donde estudiaba música tuvo la idea de integrarlo, invitando de inmediato a dos condiscípulos suyos, el trompetista Josué Ramos y el bajista David Quirós. Poco después reunieron a los demás elementos hasta sumar 11, actuando en 1958 por primera vez juntos, aunque en forma amistosa con el nombre de Tropical Santanera. Posteriormente, en una de sus aplaudidas actuaciones en el Teatro Polis Berger de la Ciudad de México, los bautizó con el actual nombre de Sonora Santanera, en honor del lugar denominado Barra de Santana, hoy Sánchez Magallanes, Tabasco, donde nació su director Carlos Colorado Vera. A últimas fechas entró a engrosar sus filas una nueva y linda cantante, Sonia López. Con Sonia López, la Sonora Santanera es el conjunto orquestal de México que cuenta con 4 cantantes solistas, hecho que le da un sello distintivo y personal. Termina la lectura de la contraportada del disco. Escuchemos ahora el famoso disco azul de Sonia López con la Sonora Santanera. Esa belleza y tú no estás, mi amor regresa pronto sin tardar, que yo me estoy muriendo de ansiedad y el nido está esperando, vuelve ya. Esa belleza y tú no estás, mi amor regresa pronto sin tardar, que yo me estoy muriendo de ansiedad y el nido está esperando, vuelve ya. siempre será queja, siempre será queja en el corazón. Si te vas ya no vuelvas conmigo, los amores se van y hasta luego. Si tú quieres seguir con engaño, allá tú, porque en mí no habrá daño. Si te vas ya no vuelvas conmigo, los amores se van y hasta luego. Si tú quieres seguir con engaño, allá tú, porque en mí no habrá daño. Ya no vuelvas conmigo, los amores se van y hasta luego. Si tú quieres seguir con engaño, allá tú, porque en mí no habrá daño. Si te vas ya no vuelvas conmigo, los amores se van y hasta luego. Si tú quieres seguir con engaño, allá tú, porque en mí no habrá daño. Allá tú, porque en mí no habrá daño. Escucharon dos super temas, El Nido de Homero Aguilar y Ya no vuelvas conmigo de Fernando Z. Maldonado, del disco Sonora Santanera, canta Sonia López de 1962, una producción en la que los 12 números fueron grandes éxitos. Sin duda, la conjunción de Sonia López con la Sonora Santanera fue única e irrepetible, dejando un enorme legado en la música tropical de México y el mundo. Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. Hoy estamos recordando las históricas grabaciones que hiciera la chamaca de oro Sonia López con la Sonora Santanera, con ese inolvidable disco azul distribuido en los Estados Unidos con el título Dancing in a Tropical Mood, más éxitos de la Sonora Santanera con Sonia López. En la contraportada se puede leer: la Sonora Santanera es la orquesta más popular de México hoy en día, y lo sorprendente es que este éxito lo alcanzó este grupo de jóvenes mexicanos en escasamente 2 años. Su primer hit fue La Boa, más luego Luces de Nueva York, y en este su más reciente LP encabezan el repertorio los últimos hits de la Sonora, El Ladrón y El Nido, ambas canciones interpretadas por Sonia López, la solista de la Sonora. Termina la lectura de la contraportada del disco. Disfruten de otros 3 temas del famoso disco azul con Sonia López y la Sonora Santanera en grabaciones de 1962. A implorarme fingiendo un cariño que nunca has sentido. Te amé quizá como a ninguno jamás en la vida había querido, y tú nomás por un puñado de oro cambiaste tu sino y el mío. Es muy justo que tú sufras el dolor que yo sufrí, que tus ojos lloren tanto como lo hice yo por ti, que te sientas muerto en vida como un día me sentí, y así podrás pagarme lo que tú me hiciste a mí. Te amé quizá como a ninguno jamás en la vida había querido.

se desmayó. Ven, ven, ven, ladronzuelo, ven. Pero ven y ven y ven a robarme a mí. Pero ven, ven, ven, ven, ven, ladronzuelo, ven. Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí. Cuando me miró, yo temblando lo miré. Cuando se acercó y yo sin hablar me quedé. Salga de la cama, enseguida me ordenó. Yo le obedecí y verán lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó. Ven, ven, ven, ladronzuelo, ven. Ay, pero ven y ven y ven a robarme. Antes del corte escucharon Por un puñado de oro de Carlos Gómez Barrera, Corazón de acero de Luis Calaf y Bésame por favor de Luciano Beretta y Piero Soffici. Después del corte, Canela pura de Luis Calaf y El ladrón de muñeca Acuario. Del famoso disco azul de la Sonora Santanera, canta Sonia López de 1962. El nombre completo de esta cantante es Asmindia Sonia López Valdés y nació en la Ciudad de México en 1946. Es una intérprete y actriz mexicana del género de música tropical y bolero, célebre sobre todo durante la época en que fue vocalista de la Sonora Santanera, agrupación en la que inició su carrera en 1961, ya que buscaban a una mujer para ser parte del grupo. Además de que el director artístico de la empresa Columbia la recomendó para hacer grabaciones cuando tenía la escasa edad de 15 años. Su voz aguda y potente fue un factor importante para la consolidación de su éxito, y aunque su separación de la Sonora Santanera fue poco tiempo después, aproximadamente en 1963, logró colocar en altos índices de popularidad boleros como Enemigos, Castigo, No me quieras tanto, Voy gritando por la calle y muchos más. Sonia López es una artista representativa de la música tropical y ha sido una inspiración para muchos artistas del género, principalmente en México. Sigamos escuchando más de aquel famoso disco azul que grabara Sonia López con la Sonora Santanera en 1962. Estoy sufriendo. Valor le pido yo al cielo y a Dios que me dé consuelo. No debo pensar siquiera que pagues maldad tan grande. Yo puedo sufrir mi pena y no pensaré vengarme si Judas mintió besando y Dios perdonó llorando. ¿Qué puedo guardar en mi alma si no es mi dolor?

los lunes me besas tú y siento la inspiración, los martes te beso yo y así nace mi canción, los miércoles juras tú que mío solo será, los jueves te juro yo quererte a ti nada más. Escuchen una grabación inédita que posiblemente sea lo último que dejara registrado Sonia López con la Sonora Santanera. Se llama Tantos Años, con un arreglo similar a la canción de nombre Cara o Cruz que posteriormente grabara Silvestre Mercado con la Sonora Santanera. Sin nada, cuando vayan mal tus cosas y la ruta sea de espinas y se te nieguen las rosas, cuando tú quieras reír, aunque tengas que llorar, cuando ya no puedas más. No lo dudes, vuelve a mí. Tantos días, tantos años, siendo apoyo de tu frente. Mi vida son muchas horas para odiarte totalmente. Comprende que en tu muerte está mi muerte. Tu frente. tantas horas para odiarte totalmente. Tantos días, tantos años embriagándome de verte. Mi vida, piensa y comprende que en tu muerte está mi muerte. Llegó el momento de finalizar el programa. Agradecemos a ustedes su amable atención y a Hits 97.7 FM, dirigida por Nanashi de Gives, Romeo Sibaja y Rolando Rolas, por la oportunidad. Me despido a nombre del equipo de producción conformado por Marco Antonio Bersunza León y José Antonio García, la voz romántica de la radio en la dirección. Soy Ana Dalal de Gives Nazará. Escuchen una interesante grabación en vivo del tema El Ladrón por Sonia López con la Sonora Santanera en un programa del conductor Paco Malgesto. De hecho, van a escuchar su voz y de esta manera terminamos con este programa. Muchas gracias. Hasta luego. Sonia López, la preciosa, simpática y extraordinaria vocalista de la Sonora Santanera. Yo temblando lo miré, cuando se acercó y yo sin hablar me quedé. Sálgate en la cama, enseguida me ordenó. Yo le obedecí y vea lo que pasó. Ay, ¿a usted qué pasó? Que se desmayó. Bueno, nosotros le decimos a ustedes gracias por su atención. Ojalá que se hayan divertido. Buenas noches, aquí está Sonia López y la Sonora. Quiero relatar lo que a mí me sucedió. Cuando esta noche mi sueño se turbó, un hombre parado con algo me apuntó. Encendí la luz cuando vi que era un ladrón. ¡No! Cuando me miró, yo temblando lo miré. Cuando se acercó y yo sin nada me quedé. Sálgate en la cama, enseguida me ordenó. Yo le obedecí y vea lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó. Hits 97.7 presentó Ecos de la Memoria. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por las más bellas páginas musicales de México, América Latina y el mundo. Les esperamos la próxima semana. Hasta pronto.